renta floja con mucho dinero. Hablan de flow, hablan de calle, pero ninguno aguanta un detalle. Tira, tira, dale, mueve, pura basura en lo que llueve. Dale, dale, suena igual, de otra canción está mandada. Dale papi, síguelo tú, que pa' escribir no tienes luz. Yeah, yeah, yeah, reggaetón basura, ya lo sé.